A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar al estudio que estamos haciendo hace varios estudios de los que hacemos y ya vamos por el número 10 en relación a los dones espirituales. Y no sé si a algunos de ustedes les ha dado ayuda el saber y conocer algo sobre los dones. No sé si para algunos fue algo nuevo o fue algo que ya lo sabían y lo repasaron nada más. No sé cómo les fue yendo. Tenemos, creo que este mensaje. No sé si llegaremos también a un mensaje más. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más controversiales, de uno de los temas que por ahí a veces se hace mucho eco y énfasis en muchas iglesias, y es diversos géneros de lenguas. Hoy vamos a hablar, por lo menos en una manera breve, no exhaustiva, del don de lenguas, pero sé que a veces surgen preguntas y hay iglesias que esto de las lenguas es bastante primordial en su vida espiritual. Es más, hay muchos hijos de Dios, muchos hermanos, hermanas, que como no han tenido la experiencia de las lenguas, se sienten como cristianos de segunda, como cristianos que no tienen el poder de Dios, no tienen al Espíritu incluso. Ellos dicen que supuestamente el Espíritu de Dios no está con ellos porque no hablaron en lenguas. Hay gente que lamentablemente lo cree así, lo dice así. Pero esto la Biblia no enseña. En ninguna parte de la Biblia van a encontrar que la persona que recibe a Cristo, que se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como Salvador personal, sí o sí tiene que hablar en lenguas. No dice eso la Biblia. La Biblia sí dice que algunos que recibieron al Espíritu Santo hablaron en lenguas, pero no todos. Y vamos a aclarar algo. Dentro del mismo capítulo, como lo vamos a ver hoy, dentro del mismo capítulo, el capítulo 2 de Hechos, que es el capítulo fundamental para estas iglesias, en ese capítulo se dice que se convirtieron 3.000 personas en la predicación de Pedro, pero no dice que los 3.000 hablaron en lenguas. Ahora, los que actúan en una interpretación por suposición, o solo por una lógica subjetiva que puedan tener, creerán que sí hablaron lengua, pero la Biblia no dice nada. Los 2.000 que se convierten ya por el capítulo 3 y 4 de Hechos, tampoco dice la Biblia que hablaron en lenguas. Solo que glorificaban a Dios en sus corazones porque la salvación había llegado a sus vidas, pero no dice nada de hablar en lengua. Cuando seguimos leyendo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, vamos al 8, a las diferentes predicaciones que hace tanto Pedro como Felipe, Pedro en Samaria, Felipe al eunuco de Candace, y después seguimos otros capítulos más, y no vemos en ninguna parte que hablan en lenguas. Es más, las lenguas están todavía en el capítulo 10, aparecen allá por creo que el capítulo 20, todavía como una última vez, y después no se dice más nada. En todo el Nuevo Testamento, a excepción, capítulo 12, que es el don que estamos estudiando, que está en el versículo 10, y también en el versículo 14 como un tema controversial en la iglesia, porque los hermanos se habían demasiado desmedido con el don de lengua y Pablo tuvo que corregir y hacerles ver algunas cosas, pero no dio en ningún momento en el capítulo 14, hoy lo vamos a ver bastante, en ningún momento del capítulo 14 dijo que el don o los diferentes géneros de lenguas eran para todos los hermanos. Si algún hermano habla en alguna lengua, dice él, algún hermano, no dice si todos los hermanos hablan en lenguas. ¿Entienden? Leamos bien la Biblia. Cuando vamos a leer, cuando vamos a mirar y ponernos a meditar en la palabra de Dios, no centremos nuestro concepto de lectura bíblica en lo que oímos de otros por ahí y de esa manera buscamos interpretar la Biblia. Cuando leamos la Biblia, sencillamente veamos lo que ella dice y aceptemos así como ella dice. Pero no inventemos la pólvora teológica para de esa manera decir, oh, descubrí algo nuevo. Como les dije en los mensajes anteriores, todos estos movimientos modernos de milagros, sanidades, lenguas, los intérpretes de lenguas y demás cosas, todo esto surgió más o menos allá por el año 1901 del siglo XX, cuando aparecieron los primeros movimientos carismáticos pentecostales. Se acentuó más fuerte con las experiencias vividas en la iglesia de la calle Azusa en 1906, donde comenzaron las iglesias compuestas por la gente de color, la gente que le llaman de color, y como en esa época todavía en Estados Unidos, hasta la lucha de Martin Luther King, que trató de que los negros y los blancos tuvieran los mismos derechos, por eso lo mataron, incluso murió por esa causa, porque hasta ese tiempo, todavía en Estados Unidos, los negros eran un rancho y los blancos eran otro y no se mezclaban. Habían iglesias para negros, imagínense, entre los cristianos era esto. Había la iglesia de los negros y la iglesia de los blancos. Estaban los bares de los negros y los bares de los blancos. Estaban los barrios de los negros y los barrios de los blancos, ¿entienden? Ese racismo era muy fuerte. Entonces, entre los blancos, 1901, apareció el movimiento carismático, movimiento del espíritu y también el movimiento de las lenguas. Y los negros no querían quedarse atrás. Entonces, 5 años más tarde, hicieron lo mismo. Le metieron fierro también ellos con sus experiencias y así tuvieron a su mentor en todo esto. No me acuerdo ahora su nombre, se me fue de la cabeza. Pero tuvieron a su mentor y ahí comenzó. Y todo el siglo XX, y en especial década de los 40, década 50 y 60, este movimiento reventó con todo. Empezó a influenciar en América Latina, comenzando desde México, América Central, y así en los años 70 y 80 se acentuó fuertemente en América del Sur, pero fue llegando. Poco a poco, el virus del carismatismo loco de las iglesias fue acentuándose cada vez más en toda América. Esto fue llevado también a Europa, cayó en África, en lugares de Asia, y así se hizo tan popular que prácticamente es como fue por adelantado el coronavirus teológico. Afectó a todo el mundo. Una pandemia teológica que llegó terriblemente a afectar a las iglesias, y es más, iglesias que eran bíblicas, que eran iglesias verdaderamente de sana doctrina, iglesias que también trabajaban en una manera misionera incansable, fueron alcanzados por estos virus teológicos, estas herejías, y así lamentablemente fueron destruidas, totalmente sacadas de lo que era lo sobrio, lo real y lo que era la luz de Cristo. Cayeron bajo la luz de líderes humanos en las iglesias, pero no se fueron de la luz y de la iluminación cristiana. Acuérdense lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11, que no es maravilla que los apóstoles de Satanás se visten como ángeles de luz. Satanás mismo es un ángel de luz y sus apóstoles también. Así que el hecho que una persona sale a un púlpito con traje, corbata, camisa, todo de marca y todo bien, corbata de seda, y se presenta y comienza a hablar y tiene mucho público en las iglesias, eso no quiere decir que estamos escuchando a alguien que verdaderamente hay que respetarlo, el siervo del Señor. Nadie tiene que hablar de ningún siervo del Señor, dicen algunos cristianos. Usted tiene derecho a hablar de un siervo del Señor, de quien quiera, siempre y cuando se ha metido en un problema herético de teología cristiana. Cuando se salió de la palabra de Dios, cuando se salió de lo que son los pensamientos escriturales y de una objetiva hermenéutica y exégesis bíblica, entonces cuando esa persona, hombre o mujer, se sale de eso, usted tiene derecho a advertir a quien se le antoje y decirle, cuídate de esta persona. A mí muchas veces me dijeron, no, hermano, pero no es bueno juzgar, el juicio es del Señor. No, sí, seguro, por supuesto que no es bueno juzgar por juzgar, pero cuando se ven las pruebas a la luz, entonces no hay nada que juzgar, ya está visto. No estamos acusando a estos predicadores, sencillamente estamos advirtiendo de ellos, que son predicadores, incluso muchos hoy que se dan de sana doctrina y critican al carismatismo, pero andan en teologías como el arminianismo, calvinismo, pelagianismo y otras doctrinas que han entrado a las iglesias, son heréticas. Aunque tengan, parece, mucha Biblia, no son Biblia. La doctrina bíblica o la Biblia misma, hay que saber una cosa, se interpreta con la misma Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma y cuando yo voy a decir algo y no tengo aval bíblico aquí, allá y acá y por este otro lugar de la Biblia, entonces tengo que saber que tengo que pensar bien lo que voy a decir. ¿Será que lo que voy a hablar tiene fundamento o no tiene fundamento? No es algo sencillo salir a un púlpito y decir un montón de cosas y tratar que eso quede bendecido por el Señor y la congregación reciba la palabra de Dios y no la palabra de hombres. Esto es importante, hermano. Estudiar la palabra de Dios no es algo que así nomás uno agarra, lee un poco la Biblia, dice qué lindo y ya está. A veces lleva muchos años descubrir muchas cosas en la palabra del Señor. Personalmente, yo mismo sé que hay cosas de la Biblia que todavía no entiendo. Todavía no comprendo. Hay cosas que leo y leo y por años ya las he leído y no las puedo captar completamente. Sí, más o menos estoy tratando de ver y veo que puede ser esto y aquello, pero no puedo decir sí, así es. Marcos, por ejemplo, 13:32. Para mí sigue siendo un versículo difícil todavía de decir, dar una respuesta concreta. Hay posibilidades de decir algo, pero no es fácil. ¿Cómo puede decir el Señor que el día y la hora nadie sabe, solo mi Padre, ni el Hijo del Hombre sabe todavía? Y uno se pregunta, ¿acaso no era Jesús, no era Dios? ¿No estaba la deidad de Cristo completa en su vida? ¿Entienden, hermanos? Hay cosas que a veces el Señor no nos revela, por lo menos por ahora, y quizás hay cosas de la Biblia que nos revelará en un futuro cuando estemos en su presencia y nos explicará y nos dará la respuesta segura y firme que así es. Pero lo que sabemos, hermanos, lo que entendemos, lo que conocemos de la palabra, entonces que eso sea para nuestra edificación y que sea para nuestra firme ancla de la fe. Vamos a ver entonces este don y vamos a tratar de visualizarlo bíblicamente porque el don existió. El don estuvo en la iglesia primitiva y quiero decirles algo. No estoy diciendo que si el Señor hoy quisiera darle el don de lengua a alguien en particular, hombre o mujer en la iglesia, no lo pueda dar, pero si no es necesario, no lo va a dar. Estos cuatro dones que estuvimos estudiando, nos falta todavía la interpretación de lengua, que no es muy largo porque más o menos está relacionado a este, pero el hecho que nosotros podamos tener alguien que hable en lenguas, si es un idioma entendible, puede que Dios lo dé dependiendo el lugar en el mundo a donde vaya. Una persona, por ejemplo, hablando de la interpretación de lengua, que sea traductor y sabe traducir, es un buen intérprete. Dios le ha dado ese don de interpretar y que pueda hacer conocer el mensaje de una persona que no habla nuestro idioma. Sea que hable inglés, francés, alemán, hebreo, yugoslavo, lo que sea, esos idiomas, pero si habla esos idiomas y alguien lo interpreta y Dios le ha dado facilidad. Yo conocí un pastor que hablaba 12 idiomas y tengo el interlineal de un pastor que también habla, creo que no sé si no son 12, son 8 o 9, y los habla fluidamente. Bueno, ese tipo de don de lengua, yo lo rescato. Pero él hablaba ya su idioma incluso antes de ser creyente. Por lo menos 4 o 5 de ellos ya los hablaba antes de ser creyente. O sea, era un talento, una posibilidad que Dios le dio, una facilidad con los idiomas. Hay gente que aprende 2, 3, 4, 5 idiomas sin problema. No le cuesta nada. Pero hay gente que por ahí ni siquiera el que habla no sabe bien. Ese es lo peor todavía. Pero bueno, hay que entender. Pero el don de lenguas sí fue muy necesario. Y vamos a volver a lo que hicimos en los otros dones. En el de sanidad y en el de milagros. Vamos a volver a Israel otra vez. Porque este don, aunque ustedes no crean, no era para los gentiles. Y esto no lo voy a decir yo. Esto lo dice la Biblia. No era para los gentiles. Era para Israel, y la interpretación de lenguas también era para Israel. Aunque entre los gentiles se manifestó con el mismísimo fin, con el mismísimo fin que se manifestó en Israel. Y se manifestó principalmente en el capítulo 10, donde por primera vez se predica el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. Bueno, el hermano hoy leía en la pequeña reflexión que hacía la historia de Cornelio. Pero dice que recibieron al Espíritu Santo, hablaron en lenguas. ¿Pero qué creen ustedes que hablaron en lenguas? ¿Para quién eran lenguas? ¿Para los gentiles o para los israelitas que vinieron con Pedro? Dice que los 6 varones que acompañaron a Pedro oían que hablaban en lenguas. ¿Por qué hablaban en lenguas? Porque Cornelio empezó a compartir seguro lo que Pedro decía, lo que Pedro hablaba. Pero para esos israelitas que acompañaron como testimonio también a lo que Pedro iba a contar después en el capítulo 11, en el concilio en Jerusalén, entonces ellos, para ellos eran lengua los idiomas en el Imperio Romano, porque seguro hablaban quizás griego, hebreo, arameo, y hasta ahí llegaba su lenguaje. Pero el idioma que hablaban los parientes, los que eran conocidos de Cornelio, los vecinos quizás, eran desconocidos, eran lenguas. Pero no dejaban de ser idiomas constituidos con su gramática y sus reglas y todo lo que debe tener un idioma. En el capítulo 12, el versículo 10 de Corintios, aparece este don de las lenguas. Es un don que lo vemos mucho en el libro de los Hechos y en la carta paulina de Primera Corintios, solo en la de Primera Corintios. No busquen ni en Gálatas, ni en Efesios, ni en Filipenses, ni a Timoteo, ninguna otra carta paulina, solo la de, incluso ni en la de Segunda Corintios aparece el don de lengua. Solamente en la de Primera Corintios. Ha sido un don muy importante en los albores de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo dotó a un número importante de creyentes con este don, con el fin principal de difundir las buenas nuevas de salvación. Primeramente a los judíos e israelitas y también a algunas naciones gentiles en las cuales demandaba la necesidad. Fue una señal para que los israelitas incrédulos creyeran en el evangelio de Cristo y lo predicaran en sus idiomas vernáculos donde vivían posteriormente. Atiendan bien. El mensaje en lenguas que recibieron en Hechos 2, principalmente como lo vamos a ver, en Hechos 2, los israelitas de diferentes nacionalidades, como lo vamos a leer enseguida, cuando se fueron a sus tierras, por haber escuchado claramente en el idioma en el que nacieron, por eso uso la palabra vernáculo, que tiene que ver en el lugar donde me crié, el lugar donde viví, el lugar en donde ahí conocí ese idioma. Muchos de los israelitas, como veremos, de los israelitas que vivían, que estuvieron en Israel en la fiesta de Pentecostés, no eran de Jerusalén, no eran de Israel. Ellos se criaron y vivieron en la cultura helénica, en la cultura greco-romana ya también estaban viviendo. La cultura helénica completa estuvo hasta el 2 siglo antes de Cristo. Después llega la cultura greco-romana, helénico-romana, porque los romanos comenzaron a conquistar lo que era parte del imperio griego hasta que lo conquistaron completamente. Entonces, los griegos siguieron manteniendo la influencia que hicieron a través de Alejandro Magno, pero también los romanos comenzaron a infundir, pero el imperio en general, a excepción de Roma e Italia, hablaba griego. La mayoría de estos israelitas que estuvieron en la fiesta de Pentecostés, estoy dando toda esta historia para que más o menos entendamos a qué vamos a llegar cuando vamos a leer Hechos 2. Cuando llegaron a la fiesta de Pentecostés, hay un mandamiento en la ley del Señor que decía que si vivían muy lejos y no podían traer sus ofrendas y sus sacrificios y sus votos a Jehová cada año, mínimamente cada 3 años sí o sí tenían que presentarse en Israel, en el lugar que Jehová escogiere, allí llevaréis vuestra ofrenda. ¿Entienden? Entonces, como los israelitas vivían muy lejos y la mayoría o andaba a caballo o a pie, los más pobres, o en burros, en mulas, entonces para trasladarse hasta Israel, posiblemente justo en esta fiesta, en este momento, en ese año en que Jesús murió, resucitó de los muertos, ascendió al cielo, cuando venían los 10 días después, que era el día 50, recuerden que él estuvo 40 días con los discípulos después de su resurrección. Después de la Pascua pasaban 50 días y era la fiesta de Pentecostés, que era una de las 3 fiestas anuales principales de Israel. Eran en total 7, pero 3 fiestas eran muy sagradas y que los israelitas no podían obviar más de 3 años. Y era la Pascua, los panes sin levaduras y la fiesta de Pentecostés. Todas se daban dentro de esos 50 días. Comenzaba con el 14 de Abib y así, o de Nisan, si van a leer el libro de Nehemías, ya van a ver que el mes de Abib se lo nombra Nisan. Era la fiesta de la Pascua y de ahí entraba la fiesta de los panes sin levaduras, que iba 7 días y después seguía en el día 50, comenzando desde el 14 de Abib, y llegaba la fiesta de Pentecostés. Todo esto era necesario para los israelitas llegar sí o sí después de justo, y yo no digo que es coincidencia, creo que Dios preparó para que todo sea así. En ese año coincidieron los 3 años que ya sí o sí tenían que venir los israelitas a Jerusalén a traer sus ofrendas y todos estaban allí. Todos estaban en ese lugar. Este don está dentro de la categoría de los temporales por el hecho que una vez completada la revelación escrita, nos referimos a la Biblia, ya no hacía falta seguir con las lenguas. Dice 1 Corintios 13:8, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Debemos entender que las lenguas en ningún momento fueron señal de tener el Espíritu Santo para todos los creyentes. Fue uno de los tantos dones que el mismo Espíritu dio a ciertos creyentes, nada más. A ciertos creyentes, no a todos. Ustedes en la Biblia, en ningún pasaje bíblico y dentro del libro de Hechos, van a ver que el Espíritu Santo le dio el don de lengua a todos, sino le dio principalmente a los que predicaban y enseñaban la palabra de Dios. Y recordemos, todo lo que vamos a estudiar ahora de las lenguas, recuerden una cosa, y como lo vamos a ver enseguida, todas las veces que aparece el don de lengua, siempre, siempre fueron idiomas entendibles para quienes oían esas lenguas. Eran idiomas, nosotros usamos la palabra idiomas para referirnos a los diferentes, a las diferentes formas de hablar en un lenguaje. La Biblia usa la palabra lenguas, pero siempre es idioma. Nunca va a ser algo, una experiencia extrasensorial o que sea medio mística o algo por el estilo. Siempre es un momento en que el Espíritu Santo, y digamos de alguna manera, interviene en esa persona y le hace hablar un idioma bien conocido para quienes están oyendo y les predica, y siempre va a ser para predicar el Evangelio. Este es el otro principio. Es idioma entendible, primer principio, y es también para predicar el Evangelio de Cristo. Siempre para eso nomás fue el don de lengua. Nunca fue. Y siempre está relacionado. Tercer principio. Siempre está relacionado a los incrédulos. Y fue, cuarto principio, una señal para Israel y para algunos grupos de gentiles que fueron, digamos, excepciones en el libro, principalmente de Hechos. Bien, ahora, dice el versículo 8 de capítulo 13 de 1 Corintios, pero las profecías se acabarán. ¿Cuándo se acabaron las profecías? ¿Cuándo se acabaron las profecías? ¿Hay profecías todavía o no? No hay, bíblicas no hay. Cuando Juan escribió amén en Apocalipsis 22:21, terminó la profecía. ¿Hasta dónde nos cuenta el futuro la Biblia? ¿Hasta dónde nos cuenta el futuro la Biblia? ¿Eh? Hasta Apocalipsis, pero Apocalipsis, ¿con qué termina? Termina con la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, después que la iglesia se vaya, como ya hemos hablado bastante en el estudio que hicimos del Reino de Dios y la Nueva Jerusalén, como hemos hablado mucho, no voy a invertir mucho tiempo acá, pero la Biblia nos habla de la Nueva Jerusalén, que es un evento que se cumple a totalidad después que la iglesia se vaya. Van a pasar unos años hasta que llegue el pacto de 7 años, van a pasar un tiempo, ahí hay 7 años, 8, 9, 10 quizás, posiblemente. Después viene la segunda venida de Cristo. Después de la segunda venida de Cristo viene los 1000 años del reinado glorioso de Israel con la presencia del Rey, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Después de esos 1000 años viene la batalla, la segunda batalla de Gog y Magog, que no es la misma de Ezequiel 38 y 39, y después de eso viene el gran trono blanco, y ahí recién llega la Nueva Jerusalén cuando comenzamos a leer el capítulo 21 de Apocalipsis. Hasta el final del capítulo 20 de Apocalipsis no hay Nueva Jerusalén. Quiere decir que si el Señor llevara a su iglesia hoy, si llevara a su iglesia, entonces todavía tenemos siglos y siglos por delante hasta que llegue la Nueva Jerusalén. ¿Entienden? Entonces, hermanos, las profecías ya están hechas. Ya no es necesario que haya ninguna otra revelación más. Es suficiente con lo que el Señor nos dejó en la Biblia. Yo no necesito más saber de mi futuro de lo que el Señor me dejó, porque me dejó ya con antelación por muchos siglos. Antes ya me dejó. ¿Y cuándo escribió Juan? Hace prácticamente casi 2000 años atrás. Quiere decir que cuando Juan escribió sobre la Nueva Jerusalén, pasaba 1 milenio, pasaba el otro milenio, y todavía tiene que pasar otro milenio más. 3000 años prácticamente después de la escritura de Juan va a llegar la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿para qué quiero más profecías? Si ya la Biblia ya me está dando un futuro para nosotros ahora en el presente de todavía más de 1000 años adelante. ¿Para qué quiero más profecías? ¿Para qué quiero a Nostradamus y a todos los otros que son esos profetas que adivinan y que hacen algunas cosas que dentro de todo le pegan bastante cerca? Pero la Biblia, cuando habla una profecía, le da en el clavo 100%. Nada deja de cumplirse. Las profecías se acabaron. Después dice, las profecías se acabarán y dice, cesarán las lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué cesarán las lenguas? ¿Por qué será que las lenguas van a cesar? Pregunta interesante, porque Pablo afirma, no es que dice puede que cesen las lenguas. Él dice cesarán. Es una afirmación, no es una posibilidad. Porque una vez que la Biblia se iba a escribir completamente, estaría la revelación completa. Acuérdense que la Biblia, la palabra de Dios, una vez que se completó en el primer siglo con los escritos de Juan, ya estaba escrito en griego, que era la lengua que todos conocían en ese momento, y fue conocida hasta el cuarto siglo, años 300 y tanto, porque todavía el idioma griego era el idioma principal. Después viene la traducción, no muy buena que digamos, pero la Vulgata Latina. Ahí comenzó el latín a ser un idioma que empezó a andar, pero principalmente en la iglesia romana, no en la iglesia de Cristo. Atiendan bien lo que estoy diciendo. En la iglesia romana, que se la llama iglesia católica. Romana, agreguen. La palabra católica o catolicismo no es que sea mala en sí. Quedó como mala porque está muy relacionada a la religión, pero la iglesia católica romana es la que comenzó a difundir mucho la enseñanza de la palabra de Dios en el latín o en el idioma que se hablaba principalmente en Roma. Después el evangelio comenzó a llegar a otras lenguas, pero también con traducciones. Pero en general, la mayoría de los predicadores en los primeros siglos del cristianismo hablaban el griego, porque se seguía con la influencia helenista. Y hasta el día de hoy, el idioma griego sigue siendo una influencia en las diferentes ciencias, no solo médicas, sino también en muchas otras ciencias, en la ingeniería, y todo se sigue usando mucho el tema de la terminología griega. Nuestro idioma español está tremendamente helenizado. Todas las especialidades, vamos a una, todas las especialidades médicas son helenistas en su terminología. Cuando usted va a un oculista, como decimos nosotros en nuestro idioma así popular, vamos a un oculista, ¿cómo se le llama al especialista de ojos? Oftalmólogo, porque viene de la palabra oftalmo, que significa ojo en griego, o vista en griego. Cuando usted va al que arregla esto que no le gusta ir a la gente, pero el que arregla estas cosas blancas acá dentro de la boca, ¿cómo se le llama? Odontólogo, odonto, que viene de la palabra diente en el griego. Por eso es un odontólogo. Conoce la ciencia dentaria, porque la palabra logo es palabra, pero en acción. El que conoce la ciencia y acciona en relación a esa ciencia. Por eso se usa odontólogo. Logo, ¿entienden? Entonces, oftalmo, logo, ¿entienden? Porque conoce la ciencia y trabaja en lo que son los asuntos científicos del ojo. Y así ustedes ven al kinesiólogo, ¿entienden? Y así van a ir. Por eso nuestro idioma está tremendamente influenciado por esto. Por eso, en los primeros años del cristianismo, la mayoría de los cristianos conocían y estaban muy familiarizados con el idioma griego, el idioma que se hablaba mucho, pero también las traducciones de la Biblia completa se estaban haciendo. Estoy explicando todo esto y armando todo este entendimiento para que nosotros entendamos por qué no es necesario más las lenguas. ¿Por qué no necesitamos más que las lenguas sean algo necesario para traducir el mensaje de evangelización de la Biblia? Principalmente, porque para eso se usaron las lenguas. Porque la Biblia quedó escrita, quedó revelada y quedó registrada y se hicieron multitudes de copias a través de los siglos de la palabra de Dios. Ya no hacía, todos podían leer, posiblemente en algunos pueblos, pero se traducía, se hacía la traducción verbal, oral, como ustedes la quieran llamar, y se hacía la traducción también escrita a lo largo de los siglos en muchas iglesias. Pero una vez que la palabra de Dios fue totalmente escrita, ya toda la palabra de Dios se podía predicar y conocer y saber. Pero en el principio no fue así. Y el conocimiento se acabará. ¿El conocimiento de quién? El conocimiento de Dios hacia los hombres se acabará cuando la Biblia quede completamente revelada. Todo lo que nosotros necesitamos para conocer a Dios, para saber su voluntad, para conocer lo que la iglesia necesita hacer y cómo debe vivir, está todo en la palabra de Dios. No hace falta más ningún otro conocimiento para poder saber que estamos en la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16? Toda escritura es inspirada por Dios, toda. Dice, para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir para que el hombre sea completamente preparado para toda obra. ¿Entendido? No busquemos inventar la pólvora teológica para decir, ahora el Señor me reveló algo nuevo y ahora todos vamos a hablar en lenguas y nadie se entiende nada. Cuidado, hermanos. Tengamos en cuenta, el Señor dio su revelación, cesaron las lenguas, las profecías ya no hace falta más ninguna, están todas escritas en la palabra de Dios y es suficiente para que nosotros nos edifiquemos, nos preparemos y seamos hombres, mujeres completas en el Señor con solo leer la Biblia. Eso es lo suficiente y lo que necesitamos. Bien, vamos, continuamos entonces para seguir avanzando con el famoso don de lenguas. El hecho que los primeros discípulos y los apóstoles hablaron en lenguas al venir el Espíritu en Pentecostés fue para predicar por primera vez a los israelitas reunidos en Jerusalén, que habían venido de diferentes ciudades de los tres continentes que abarcaba el Imperio Romano. Nos referimos a Europa, Asia y África. Todos los reunidos eran judíos e israelitas que pertenecían a la diáspora del segundo siglo antes de Cristo, o sea, años más o menos 170 a 160, que fueron entre esa década del segundo siglo que los israelitas fueron esparcidos después de la invasión de Antíoco Epífanes en Jerusalén y que se hizo la famosa abominación desoladora que profetizó Daniel en el capítulo 9 de su libro y que Jesús recordó esa profecía, esa abominación desoladora, pero él dijo que también va a haber otra abominación desoladora en el futuro que va a ser en la gran tribulación. De esa abominación desoladora en otro momento hablaremos si el tiempo nos da, pero hay que saber que en esta diáspora muchos israelitas huyeron, se fueron a otros países, a otros lugares fuera de Jerusalén y vivían en Europa, Asia e incluso en el norte de África. Muchos de ellos durante dos siglos habían nacido y vivido fuera del idioma hebreo y arameo que se hablaba en Israel. Es importante que tengamos en cuenta este aspecto y contexto histórico para poder entender el hablar en lenguas en Pentecostés, o sea, en esta fiesta en Jerusalén, y los otros casos del Nuevo Testamento. Ahora sí, vayamos a Hechos capítulo 2, versículos 4 al 12 principalmente. Hechos 2, 4 al 12. Voy a hacer énfasis en algunos fragmentos de este pasaje bíblico. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran, no que balbuceen y que digan cosas que no tenían nada que ver. Ahora, repito la lectura del versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Entendido? ¿Estamos? Eran piadosos y varones de todas las naciones bajo el cielo. No eran solo de Jerusalén. No eran solo de ahí, de la zona de Judea o de Israel. Eran de muchos lugares. Ahora, la palabra importante acá es también moraban entonces. Uno se pregunta, al final, ¿quién entiende? ¿Moraban ahí o eran de otro lugar? ¿Por qué se usa la palabra moraban y no se usa estaban ahí de visita o algo por el estilo? Sí, estaban de visita, pero ¿por qué moraban? Porque ellos venían para la fiesta de la Pascua, como sabían que dentro de casi dos meses iba a venir la fiesta de Pentecostés, alquilaban lugares o se juntaban a familiares que vivían en Jerusalén y habitaban hasta el tiempo de la fiesta de Pentecostés, que duraba 7 días más. Entonces se iban hasta el día 57 y ahí quedaban prácticamente 2 meses en Jerusalén. Por eso dice moraban, porque ellos incluso a veces lo que hacían para sostenerse momentáneamente hasta ir a volver a sus lugares, hasta hacían trabajos, hacían lo que llamamos a veces popularmente las changuitas, para sacar algún dinerito, para sacar para la comida, y esperaban ese tiempo. Esperaban desde la Pascua hasta Pentecostés, entonces por eso dice, moraban entonces en Jerusalén esos judíos o esos israelitas que estaban ahí. Porque no se iban a ir, pongámosle a alguien, un israelita que vivía en Italia, que estaba bastante lejos ya de Jerusalén, no iba a irse después de la fiesta de los panes sin levaduras, que duraba 7 días después de la Pascua, y volvería prácticamente al mes y medio de nuevo otra vez a Jerusalén. Era un viaje larguísimo. Un viaje que llevaba dinero, costaba hacerlo. Entonces, lo que hacían era directamente quedarse en Jerusalén, moraban durante esos casi 2 meses ahí y participaban de todas las fiestas solemnes principales que se hacían. Bien, otra cosa que se hacía antes de llegar a la fiesta de Pentecostés es que ellos también compraban, tenían que negociar, tenían que cuidar los animales para los sacrificios que iban a hacerse tanto en la Pascua, en la fiesta de los panes sin levaduras y también en Pentecostés. Así que esto es bueno e importante entender. Pero dice que eran de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Porque cada uno, escuchen bien acá, acá hay algo importante otra vez. Cada uno los oía hablar en su propia lengua. La pregunta es, ¿no hablaban todos los israelitas hebreo o arameo? No. La gran mayoría de la diáspora, de estos que venían de las diferentes naciones bajo el cielo, hablaban griego. O hablaban el idioma en el que habían nacido en esas ciudades. Ahí enseguida vamos a ver de qué lugares venían ellos. Y estaban todos atónitos, maravillados, diciéndose unos a otros, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno? Escuchen bien, en nuestra lengua en que hemos nacido. Primero les hablaban en su propia lengua. Ahora hay algo más. Ellos nacieron en esas lenguas. No conocían el hebreo y el griego tan bien, o capaz algunos sí, pero sabían por lo menos los pasajes principales del Antiguo Testamento en hebreo, lo que era necesario para las fiestas, pero el resto ya no lo hablaban, no lo sabían bien. Pero sí dominaban otros idiomas en los que ellos nacieron. Acuérdense, son 200 años prácticamente que habían transcurrido desde la diáspora hasta el momento que llega el Evangelio por primera vez a estos israelitas. Y en 200 años ya hay una cultura hecha. En menos incluso, en 50 años, uno puede cambiar totalmente su cultura. Totalmente su manera de vivir, su manera de ser. A mí me tocó vivir varios años fuera del país. No tenía nada que ver con Argentina. Vivía en una cultura distinta, un idioma que se hablaba también totalmente diferente al español. Incluso logré aprender un poco de ese idioma porque la gente todo el tiempo lo habla en Paraguay. El guaraní, y empecé a ver, y uno ya se va acostumbrando, comienza a acostumbrarse a la gente, a la terminología, y quizás mis hijos, si hubieran nacido en ese lugar, en ese país, ellos ya no tendrían la cultura argentina, no tendrían quizás la forma de hablar en los lugares donde están viviendo, porque estarían viviendo en un país extranjero, y quizás a los 10, 12, 14 años, estarían mucho más familiarizados con el país que hubieran nacido a donde yo me fui como extranjero, que el país a donde en este caso sí nacieron porque volvimos. Pero entendemos, hermanos, en pocos años, 20, 30 años, uno puede cambiar toda su manera de pensar y su cosmovisión de vida porque está viviendo en un lugar extranjero. Imagínense estos israelitas que estaban viviendo en otros países ya con una cultura ancestral que venía por 200 años casi prácticamente. Mucho, hermano. Piensen, 167, 166 a 165 después de Cristo, fue la revuelta de los macabeos, fue la revuelta de Antíoco Epífanes en Jerusalén, Y muchos se fueron huyendo porque tenían miedo de la muerte. Pero llegaron a lugares donde había más paz y tranquilidad y se quedaron nomás ahí porque era más lindo. Era menos lío que estar en Jerusalén reventándose con los griegos y con el imperio que venía invadiendo. Seguimos. ¿De dónde vinieron? ¿De qué lugares? Ahora viene la lista. Partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Los partos, los medos y los elamitas eran los que estaban a la zona oriental de Israel. Vivían en países que hoy serían Irán, principalmente, que es un país muy grande en Medio Oriente, hacia lo que es el sur de Irak y también el sur de todos esos países que nosotros terminan en Istán, Pakistán, Uzbekistán, Afganistán y todos esos países. Bueno, al sur está de todos ellos, está Irak, un país que fue la antigua Persia. Entonces, los medos, todos habitaban en esos lugares, pertenecen a esa cultura. La Mesopotamia era la zona de Babilonia, era la zona que está al norte de Israel y son los países que hoy estaríamos hablando de Siria, Irak y también sur de Turquía. Todos esos países eran los que pertenecían a la Mesopotamia. Bien, seguimos un poco más. En Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, todos estos países, Capadocia y el Ponto, todas estas regiones, son de la zona de Asia Occidental hacia Europa, las zonas donde estaba Galacia, donde estaban algunos lugares como Pisidia y demás. En Frigia y en Panfilia, también países de lo que era la zona occidental de Asia y zona oriental de Europa. Bueno, ahora vamos a Egipto y en las partes de Libia. ¿Dónde está Egipto y Libia? Norte de África. Hace unos años atrás estaba la famosa guerra de Estados Unidos en la época de la presidencia de Obama, en donde fue conquistado este país y le mataron al famoso Gadafi, ¿se acuerdan? Que era el primer ministro, rey, emperador, lo que sea, de Libia. También en Egipto habitaban, que están más allá de Cirene y romanos extranjeros, tanto judíos como prosélitos, cretenses. Bueno, los romanos ya sabemos que es Europa y era la capital del Imperio Romano. También estaban los prosélitos. Estos prosélitos eran no israelitas, no judíos, que se convertían a la religión israelita. Aceptaban todo lo que había que hacer. ¿Se acuerdan quiénes hicieron eso en el Antiguo Testamento, en la conquista de Canaán? Por obligación lo tuvieron que hacer, pues si no los mataban, eran los gabaonitas, capítulo 9 del libro de Josué. Ellos directamente se integraron a la cultura israelita para vivir con ellos, y aunque eran sirvientes y todo, pero estaban. Los cretenses, ¿conocen la isla de Creta en el mar Mediterráneo? De ahí también iban. Estos ya tenían que llegar a Jerusalén vía marítima. Y árabes. Los árabes están al sur de Egipto, hacia la zona oriental de Egipto, y están en lo que hoy se llama la península arábiga. Están todos los países, Arabia Saudita, Dubái y todos esos países que están en la zona de lo que es el Golfo Pérsico. Bien, después los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Creta tiene su idioma, Arabia tiene su idioma, los romanos tienen su idioma. Y así todos tenían los frigios, los del Ponto, los de Libia, todos cada uno, Capadocia, tenían su idioma. No solo hablaban griego, griego era el idioma gubernamental y diplomático, pero tenían sus idiomas vernáculos en donde ellos habían nacido y eran israelitas, pero que vivían como, digamos, invitados inmigrantes a la cultura en que habían nacido. En ese idioma les estaban hablando el evangelio por primera vez en la fiesta de Pentecostés. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Esa era la pregunta. Pedro les explicó también después que ellos no estaban ni borrachos, no estaban ni tampoco estaban llenos de mosto, sino que sencillamente era algo que el Espíritu Santo produjo, porque ¿a quiénes primeramente les tenía que llegar el evangelio? A los que estaban en Jerusalén. La idea era que ellos conocieran, y estas lenguas fueron usadas por el Espíritu Santo para predicar a israelitas incrédulos. Era una señal más que les daba Dios a ellos que habían llegado las buenas nuevas de salvación. El término lenguas es idiomas. En nuestro lenguaje actual, por la morfología de la lengua, hoy para decir lenguas usamos la palabra idioma. Dice Pablo en 1 Corintios 14:10, tantos géneros de lengua hay seguramente en el mundo y ninguno hay sin, escuchen bien, sin significado. Los idiomas son muchos en el mundo, pero todos tienen sus reglas. Todos tienen su regla gramatical, lexicológica, morfológica, sintáctica y todo lo que tenga que tener un idioma. Las lenguas que se hablaron en Hechos 2 y que Pablo discutió un poco con los corintios, dijo, cada uno tiene su significado. Cada término, cada palabra, cada frase tiene un significado. Que yo no lo entienda es una cosa, pero seguramente quien lo habla lo entiende bien. El que habla inglés sabe que cada palabra que dice significa algo. El que habla ruso, que habla ucraniano, que habla alemán, francés, tiene su forma de hablar, que yo no la entiendo, pero no por eso no tenga un significado. Pero si no hay interpretación de lengua, como veremos más adelante, entonces directamente dejemos esto de lado y no sigamos hablando. ¿No les pasó a ustedes que se encuentran con alguien que habla otro idioma y ustedes le quieren decir algo y la persona no les entiende? No sabe lo que quieren decirle. O viceversa. La persona les empieza a hablar a ustedes y ustedes no le entienden y no saben cómo ayudarle. ¿Cómo hacer? Para él tiene un tremendo significado lo que les está diciendo a ustedes. O nosotros a ellos, pero no nos entendemos. Pero hay significado. Entendamos siempre. Las lenguas son idiomas entendibles y conocidos en los cuales la mayoría tiene su gramática, sintaxis, fonética, comprensibles a quienes lo hablan y leen. Recordemos, a su vez, que la Biblia nunca habla en lenguas, que sea las lenguas un balbuceo o sonidos inciertos. Dice Pablo, escuchen bien esto. Ciertamente, las cosas inanimadas que hacen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de sonido, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Porque si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también, vosotros si con la lengua no hablareis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que se dice? ¿Entienden? Todos conocen una trompeta, ¿no es cierto? La trompeta es un instrumento de cuerdas, ¿no? Es un instrumento de cuerdas. ¿Qué es? Ah, de viento. ¿Entendemos? La cítara, bueno, este por ahí les cuesta más, pero la cítara es un instrumento de viento, ¿no es cierto? De cuerdas, exacto. Es como un arpita más chiquitito, con mucho menos cuerdas que un arpa común, pero es un instrumento de viento, ¿entienden? Una trompeta no puede sonar como una guitarra. Por más que usted le busque la técnica, usted va a soplar y no va a sonar nunca como una guitarra. Porque es un instrumento de viento. Lo mismo la flauta. La flauta, aunque es un instrumento de viento, pero no suena como la trompeta. Porque la trompeta, ¿qué tiene? La flauta tiene pequeñas perforaciones en la parte superior que usted tiene que taparlas para poder hacer las diferentes notas. Pero la trompeta tiene pistones. Y usted aprieta un pistón hacia abajo, o el otro, o todos, o dos o tres, lo que sea. Y da un sonido, una nota, un tono, un acorde, y así funciona la trompeta. Aunque los dos son de vientos, flauta y trompeta, pero tienen sonidos distintos. Y tienen formas diferentes de ejecutarse. ¿Entendemos? Así también los idiomas. Pablo hace entender, hace esta comparación. Así todos los idiomas, aunque son distintos en gramática, son distintos en la morfología, son de distinta cultura, de distinta procedencia son idiomas que se pueden comprender si uno sabe hablarlos. Si uno sabe hablarlos. El idioma español, por ejemplo, es muy distinto al idioma inglés. Muy diferente. Tiene muchas distinciones. Es más, siempre se dice que quien habla inglés sufre muchísimo para aprender el español. Pero quien habla español para aprender el inglés, aunque sí tiene algunas dificultades, pero es más fácil. Pero entendemos, pero no dejan de ser idiomas comprensibles y que se puede decir toda la verdad de Dios que querramos en cualquiera de los dos idiomas. Hablo de dos idiomas bastante conocidos para nosotros. ¿Entendemos? Hay que saber que las lenguas no pasan de ser esto. Idiomas comprensibles y quien hable en lengua desconocida, aunque sea un idioma comprensible, y usted y yo no entendamos, si alguien se para aquí en el púlpito y comienza a hablar alemán y nadie de acá sabe hablar alemán para interpretar lo que está diciendo, dice la Biblia, calle en la congregación y espera que haya intérprete. ¿Entendido? Si alguien viene a la congregación y empieza a pasar a patataras, patatatata, cállese la boca y váyase afuera, dígale. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque no se entiende lo que dice. No se sabe lo que dice. Entonces, calle en la congregación, dice. Y todavía terminamos este pasaje diciendo, dice Pablo, ¿no dirán que estáis todos locos y todos hablan idiomas distintos? ¿Hablan lenguas diferentes? ¿Damos cuenta? Dice Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi, escuchen bien, entendimiento. Con mi entendimiento, para que enseñe también a otros que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en la manera de pensar. Esto está en 1 Corintios 14, 19 y 20. Todo lo que estoy leyendo ahora, leí 14, 7 al 9, 14, 10 también leí. Seguimos para terminar rápidamente ya con esto. Otro tema muy importante a tener en cuenta es que las lenguas no fueron para edificación de los creyentes. Atiendan bien esto. No fue para edificar a los creyentes, sino para señal a los incrédulos que por el don de lenguas conocieron el Evangelio de Cristo para salvación. Dice Pablo, 1 Corintios, ahora vayan al versículo, estamos en el 14, 21 al 23. En la ley está escrito, dice Pablo, es en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, hablando de Israel, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Así que pobre las iglesias que andan mucho con eso de las lenguas, porque todos dicen ser creyentes y todavía siguen con el tema de las lenguas. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. De manera que si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis, ¿qué? Locos. Locos. Haciendo tonterías en la iglesia. Pavadas están haciendo en la iglesia. Y ellos creen que son santos del Señor porque hablan en lenguas. Porque eso le dicen. Estos así llamados creyentes que hablan en lenguas, le dicen a los otros, no hablaste en lengua, no tenés al Espíritu. Y los condenan. Porque dicen, no tenés fe todavía. Hermano, nada que ver. El creyente no tiene por qué hablar en lengua. Al contrario, sí tiene que conocer la palabra de Dios en la lengua que habla. En la lengua que lee. En la lengua que comprende, tiene que conocerla. Dejen las lenguas para los incrédulos. Y si, bueno, tenemos que ir a predicar a alguna zona en donde no se habla el idioma español, Dios se encargará de mandar a alguien que habla en ese idioma que se necesita en esa zona del mundo. No hay problema por eso. O alguien va a ir a aprender y les va a enseñar la palabra de Dios. La profecía que citó el apóstol Pablo está en Isaías 28, 11 y 12 también. En las iglesias cristianas, el don de lengua no tiene lugar para edificación, o sea, no tiene necesidad. Una vez que estamos adentro de un templo, lo que sí es importante es conocer la profecía bíblica, conocer la palabra de Dios. Eso sí es muy importante. Las lenguas pueden salir afuera nomás, allá hasta el portón y que se vayan nomás. No hace falta ninguna de ellas. Bien, seguimos un poquito más entonces. Nosotros vemos que esta señal solo fueron por señal a los inconversos y para predicación de los incrédulos, que en algunos momentos se dio entre los incrédulos gentiles, como el caso excepcional de Hechos capítulo 10, 44 al 46, si lo quieren leer. Lo que yo les expliqué al principio del mensaje. Esa gente habló en lenguas, pero ¿eran lenguas para quiénes? Para los 6 varones que acompañaron a Pedro, que hablaban quizás el griego o el arameo, que lo conocían muy bien a esos idiomas, pero no conocían los idiomas de los familiares y amigos de Cornelio. Para ellos eran lenguas, pero para los que habían creído en Cristo no eran lenguas, eran el idioma en que se les estaba explicando el evangelio que Pedro les estaba hablando a ellos. No dice que Pedro fue a la casa de Cornelio y le comenzó a hablar en lenguas. Pero posiblemente lo que pasó en Hechos 10, 44 y 46 fue que Pedro habló y los otros empezaron a interpretar y hablar lo que Pedro decía a esos que no le estaban entendiendo a Pedro, que posiblemente estaba hablando en arameo o en griego. Les estaba explicando el mensaje del evangelio. En nuestro tiempo, el mensaje del evangelio de Cristo ya está escrito por completo y la revelación de Dios está terminada, no solo en un idioma, sino en muchos. Podría decirse que un hermano o hermana que tiene facilidad de idiomas, de aprenderlos, tiene don de lenguas, pero no debemos confundir que muchas veces son talentos o facilidades y una mente preparada para ser políglotas. En cambio, el don de lenguas bíblico es una dotación especial del Espíritu para hablar un idioma desconocido sin haberlo practicado y estudiado antes. También, no importando la procedencia y declinaciones del idioma, la persona lo hablará perfectamente. Acuérdense, el don de lenguas también es eso, un don, y es algo que se le da a los creyentes para hablar solamente, como vimos y lo repetimos muchas veces, para hablar a los incrédulos. Nada más. En la iglesia ya no hace falta el hablar en lengua. No es necesario. Y como vimos en todos los pasajes que leímos, en ninguna parte dice que es señal de tener el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude siempre a comprender su palabra y de esa manera podemos seguir entendiendo. Padre, gracias por tu palabra y por todo lo que ella nos da y gracias por todo lo que nos bendices y nos ayudas a tener y entender en las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.